Muy buenos días, auditorio de Radio Universidad Autónoma de Querétaro. Les saluda Dulce María Redondo desde esta cabina universitaria para llevar a ustedes mi comentario semanal sobre los acontecimientos de nuestra semana y de nuestra América. Hoy hablaremos, enfocaremos nuestra atención en la problemática de Ecuador y Colombia. Así pues, mencionaremos Uribe, instrumento de Estados Unidos en Sudamérica. La masacre perpetrada el sábado pasado o antepasado por la Fuerza Aérea de Colombia en la localidad ecuatoriana de Santa Rosa, donde fueron muertos el dirigente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, Raúl Reyes, y otros 18 efectivos de esa organización guerrillera, tienen una ominosa proyección regional, por cuanto con esa acción las autoridades de Bogotá han enviado un mensaje inequívoco a sus países vecinos. El gobierno del presidente Álvaro Uribe considera que tiene derecho a llevar más allá de sus fronteras la guerra que libra contra el grupo insurgente, independientemente de las consecuencias internacionales. E incluso, tal vez para convertir la confrontación interna colombiana en un conflicto abierto con otras naciones limítrofes. En efecto, los insurgentes colombianos, de acuerdo con datos disponibles, no fueron muertos en el curso de una persecución o de un combate, sino asesinados mientras dormían y se encontraban en territorio ecuatoriano. No es infrecuente que las organizaciones armadas, irregulares y clandestinas transiten a conveniencia y sin tapujos a través de la línea divisorias internacionales, como ocurría en el sudeste asiático y como sucede hoy en día en los combatientes kurdos de Anatolia y como ha pasado y seguirá pasando en tantos otros conflictos internacionales. En tanto, y en cambio, los gobiernos constituidos tienen la obligación de respetar el territorio de otras naciones y las normas de convivencia internacional señalan con claridad maneras y procedimientos diplomáticos para enfrentar la presencia de disidentes armados allende sus fronteras, sin violentar la integridad territorial y la soberanía de otros países. No está de más recordar que el propio gobierno de Washington ha reconvenido al gobierno turco, uno de sus aliados más sólidos, por las incursiones militares que éste realiza en el Kurdistán iraquí. El gobierno de Uribe, que conoce perfectamente las reglas mencionadas, cometió con plena conciencia una agresión armada contra su vecino del sur al bombardear el campamento guerrillero y luego invadir el territorio de Ecuador para llevarse el cadáver de Reyes. En tal circunstancia, la expulsión del embajador colombiano en Quito, decidida la noche posterior al incidente por el presidente ecuatoriano Rafael Correa, está plenamente justificado, resulta comprensible, y asimismo la reacción de Venezuela, que comparte con Colombia una frontera mucho más extensa e igualmente permeable, de retirar a su personal diplomático de Bogotá y ordenar un despliegue militar a lo largo de la línea divisoria. Están por verse las reacciones oficiales de Perú y Brasil, los otros vecinos de Colombia, pero cuyos territorios pueden estar sujetos también a incursiones como la perpetrada en Ecuador. Es poco probable que, por otra parte, las autoridades de Nariño hayan actuado con plena independencia al ordenar el ataque contra los guerrilleros en Santa Rosa. El presidente Correa habló de un bombardeo realizado con tecnología de punta, seguramente con la colaboración de potencias extranjeras, lo que apunta, sin necesidad de mayores especulaciones e interpretaciones, Estados Unidos. En efecto, la precisión, la puntualidad de la agresión permiten inferir la participación en ella de los servicios de inteligencia estadounidenses. A juzgar por su comportamiento en Irak, donde se empecina en prolongar la ocupación militar, a pesar de las evidencias de que ha perdido la guerra, el gobierno de George Bush parece empeñado en heredar a sus sucesores, demócratas o republicanos, un modo incendiando el mundo. En esa lógica perversa, no sería extraño que la Casa Blanca alentara a Uribe para que éste, a su vez, hundiera a las regiones andinas y amazónicas en una escalada de provocaciones cuyo objetivo no sería precisamente la liquidación de las FARC, sino la creación de un contexto favorable a Estados Unidos para agredir bélicamente a Venezuela, a Bolivia y Ecuador, países que cada cual a su manera han decidido ejercer a fondo su soberanía e independencia y se han colocado con ello en la mira de Washington. Es decir, no están con Washington, entonces hay que buscar un pretexto para acabar con ellos. Hasta aquí mi comentario de hoy. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima.